anteriores. El debate con los diputados se dio cuando, bueno, pues le cuestionaron al titular de la Comisión Ambiental que los automóviles no son la única fuente que trae contaminantes a la atmósfera de la Ciudad de México. Le recordaron que, bueno, las termoeléctricas que están en el Estado de México, la refinería como la de Tula, también producen considerables contaminantes a la atmósfera que viajan por los vectores de vientos hacia la capital del país y evidentemente elevan la concentración de ozono. La explicación que dio el coordinador ejecutivo no satisfizo a los diputados y, bueno, la reacción política no se hizo esperar. Ayer en el Senado de la República, la senadora Silvia Garza presentó un punto de acuerdo para hacer comparecer a todos los integrantes, Eduardo, a todos los de la Comisión Ambiental. Recordemos que esta Comisión Ambiental está formada por 5 gobernadores y el jefe de gobierno. No me digas que van a llamar a Erubiel Ávila, a Rafael Moreno Valle, a Graco Ramírez y a todos los gobernadores implicados, al jefe de gobierno. ¿Crees que vayan? Pues es por ley que tienen que ir, no está a su consideración el que quieran o no, es una comparecencia y ya fue aprobada en el Senado de la República el día de ayer. Pero Juan Carlos, son como llamados a misa. Los pueden citar por ley y se lo pasan por el arco del triunfo. Pero los gobernadores muchas veces arguyen que por motivos de agenda no pueden asistir, pero considerando la magnitud del problema ambiental que se está dando, el costo político para algún gobernador o al mismo jefe de gobierno para que no asista sería muy alto. En ese orden de ideas, Eduardo, sí te puedo decir que el punto de acuerdo fue aprobado por prácticamente todos los grupos parlamentarios en el Senado de la República, los cuales están ávidos de información real y saber, entre otras cosas, Eduardo, como tú lo comentaste en el punto crítico, por qué se había habido un acuerdo en la comisión por mayoría de votos de que se implementaran estas contingencias ambientales. A final de cuentas, solo el DS la implementó y el jefe de gobierno se quedó solo chiflando en la lomita. Bueno, que le tuvo que enmendar la plana el presidente Enrique Peña Nieto, ¿eh? Salió a darle el espaldarazo y a respaldar sin lugar a dudas que las decisiones dolorosas, dijo, pero se tienen que tomar, ¿no? Pero ese es puro discurso, Eduardo, porque en los hechos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, en los hechos lo que pasa es que Mancera, el jefe de gobierno, está pidiendo dinero al gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobierno de Enrique Peña Nieto le dijo a través de Luis Videgaray que no hay dinero. ¿Pero qué crees, Eduardo? Si hay dinero de Luis Videgaray y la Secretaría de Hacienda para enmendar todos los desfarros que tuvo el anterior director general de Pemex. ¿Cómo bueno, la ves? Bueno, yo te voy a decir que en este caso el jefe de gobierno tiene ahí 50 mil millones de pesos del fondo de capitalidad, una que no ha tocado, ¿eh? Y que muchos presumen que va a ser para 2018. Es un tema que la Cámara de Diputados tomará cartas en el asunto porque ya hay voces en el Congreso de la Unión que están pidiendo etiquetar todos los recursos del Fondo de Capitalidad específicamente para atender el problema de la contaminación atmosférica en la capital del país. No descartes que esto se dé a finales de este año, recordemos que esto es facultad de la Cámara de Diputados y sin lugar a dudas ahí veremos la reacción del gobierno de Miguel Ángel Mancera si todo el dinero del Fondo de Capitalidad se lo etiquetan para combate a la contaminación ambiental. Bien, habremos de ver lo que sucede en la próxima semana, donde deberá haber muchísimas definiciones, ¿no? Inclusive se plantean algunos cambios, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Te agradezco mucho los comentarios y obviamente la información que nos haces el favor de dar. Estamos a la orden, Eduardo, un gusto y un saludo a los radioescuchas. Ahí ve usted. Van a citar a estos gobernadores, 6 en total los involucrados. Cuando se tomó la decisión de ir a la contingencia tan fuerte y con estas medidas durísimas, dicen que le está costando a cada ciudadano en promedio al mes 5 mil pesos en gastos extras para transporte, el tomar medidas tan fuertes como las que se han implementado. Pero los gobernadores, cuando decidieron entrar en este plan de contingencia, resulta que cada uno en su estado simplemente no las acató. El único que se fue al ruedo fue el doctor Miguel Ángel Mancera, y vea usted que lo quieren linchar en todos los medios, inclusive en este. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos.

del gobierno venezolano y simplemente el presidente Maduro no acata las leyes que se han venido aprobando en su Congreso. Las desconoce, así como le hacía, ¿se acuerda usted quién? Andrés Manuel López Obrador, precisamente. Él se manejaba con puros gacetazos, ¿no? Cuando le mandaba la Asamblea Legislativa del Distrito Federal las leyes que ya se habían determinado, dictaminado y aprobado, pues simplemente no las publicaba. Decía que la ley ahí estaba, no la publicaba y tampoco la sancionaba. Bueno, algo similar en Venezuela. Imagínense que eso nos empezara a suceder en México. Vamos a tomar nota de ello. Nos acompaña el día de hoy el abogado y analista financiero Williams Dávila Barrios. ¿Quién es él? Bueno, él es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Partido Acción Democrática, miembro de la Comisión de Política Exterior en la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Política Exterior de la Unión de Naciones Sudamericana. Te agradecemos mucho, diputado, el que nos acompañes el día de hoy. Gracias, licenciado Eduardo, muchas gracias por la invitación. Plantéanos un poco qué haciendo en México. Bueno, estamos en una visita de trabajo. Hemos tenido reunión con la canciller. Yo no pude asistir a esa reunión el jueves porque venía, o el miércoles, perdón, porque venía de vuelo aquí a Ciudad de México, pero fue el presidente de la Comisión de Política Exterior nuestro, que estamos juntos en esta gira. Nos hemos reunido con la Comisión de Política Exterior del Senado, con el senador Patrón, con el presidente del Senado, el señor Gil, con el diputado o con los jefes de fracción del PRI, del PAN, del PRD. Ahora, dentro de un rato, vamos a tener una reunión con el presidente del PRD, del partido, pues estamos a la espera también de una reunión con el presidente del PRI. Para el próximo martes es posible que se presente un debate aquí en el Senado sobre la situación venezolana, y estas visitas de trabajo son muy importantes porque va desenmascarando la propaganda, la declaración, las actividades que algunos diputados del gobierno han hecho aquí, que vinieron detrás de nosotros. Cada vez que nosotros vamos a un país, llegan ellos. Así nos pasó en Brasil, nos pasó en Uruguay, porque simplemente ahorita hay una nueva realidad. Ellos son minoría, nosotros somos mayoría. Hasta hace 4 meses ellos eran la mayoría, nosotros la minoría. Hoy día ellos son la minoría, nosotros sacamos de 167 diputados 112, nos amenazan permanentemente con anular las leyes, y ayer o antier, hace 2 días, este golpe de Estado se inició con las declaraciones del ministro de la Defensa, que dijo abiertamente que desconocía esa ley de amnistía aprobada por la Asamblea. Lo mismo como que si el ministro de la Defensa aquí opinara políticamente en contra de una ley aprobada por el Congreso, inmiscuyéndose pues en las actividades propias de un poder electo del pueblo, como es el poder legislativo. Luego esa posición se continuó con lo que nosotros escuchamos ayer de Maduro, donde anuncia una enmienda para recortar el periodo a los diputados, cuando apenas tenemos 3 meses de electo. ¿Quién los van a dejar en un mes o qué? Bueno, ya 60 días. Sacar, ¿no? Dijeron 60 días. Claro, y nosotros somos electos por 5 años. Ya les dieron 30 días más. Un poquito más, pero el problema está en que nosotros no tenemos ningún tipo de problema en medirnos los dos. Me explico. Vamos a recortarte el periodo también a ti, Maduro, que tiene 6 años y fue electo hace 3 años. Y nos vamos todos juntos al referendo o a la elección, porque nosotros no tenemos miedo. Es decir, yo estoy seguro que una nueva consulta la ganaría abiertamente la oposición en Venezuela. Pero, a ver, Williams, ¿es válido el que le recorten el periodo? Constitucionalmente, ustedes tienen un tiempo ya fijado. ¿En qué se basan o cómo fundamentan el recortarle a un poder de la Unión el tiempo establecido en la misma Constitución? Solamente intereses políticos. Ellos no reconocen la Asamblea Nacional que no esté en manos de ellos. Así de simple te lo digo. Puede ser mañana cualquier excusa, pasado mañana cualquier otra excusa, pero ellos no aceptan por principio una Asamblea Nacional de la oposición. Ahora, la fuerza de las armas, sin lugar a dudas, que en la Constitución está planteado la separación de los poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En este caso, no se ve el que se puedan sostener si no tienen el apoyo de las armas. ¿Qué pasa con el ejército? ¿No está comprometido con Venezuela? ¿Tiene compromiso nada más con Maduro? Bueno, tú sabes que los militares son leales hasta la víspera, ¿no? Uno nunca sabe. ¿Pero leales a quién? ¿Al pueblo? ¿Al poder? De Venezuela. Desgraciadamente, hay una cúpula militarista muy metida en negocios. El gobierno acaba de darles 10 empresas a los militares, entre las cuales está la empresa de distribución, de producción, de manejo, pues, de equipos de la industria petrolera, es decir, cosas que tienen que ver con la PDVSA estatal, pues con la compañía petrolera que está en manos del gobierno. Hoy día está siendo paralizada, vamos a decir, una paralela, que es una empresa en manos de los militares. Igualmente le han dado a los militares empresas para explotar oro, empresas para la administración y el suministro de comida. Son los que manejan el otorgamiento de divisas, tienen el control de la violencia. Es un gobierno de burocracia militar. Le pagan la lealtad a Maduro por intercambio de gobierno, mejor dicho, de negocio, y esa es la gran realidad de lo que estamos viviendo. Esa es una cúpula militar, y lo digo abiertamente, que tiene mucho que protegerse de ellos mismos. Muchos generales están dentro de la lista de personas investigadas en otras jurisdicciones. Cualquier jurisdicción los agarran. Ese es un problema serio que tenemos, porque ellos se arropan con la bandera nacional para decir que es un ataque a la soberanía venezolana, y resulta que son problemas que tienen funcionarios altos del gobierno de Maduro con la droga, con la justicia norteamericana, y ese problema serio ellos lo quieren ventilar precisamente cerrando la Asamblea Nacional, que no está en manos de ellos, que está haciendo investigaciones, que la Asamblea Nacional, eso que usted acaba de ver ahorita, que sucede aquí en el Congreso, donde van a interpelar o hay unas comparecencias de gobernadores, eso no es posible en Venezuela, porque ellos le quitaron esa facultad a la Asamblea Nacional mediante una sentencia, cercenándole la voluntad al pueblo. O sea, no podemos ejercer control, no podemos hacer citaciones sin antes el presidente de la República no lo autoriza. En el caso de los militares, por ejemplo, es así. Entonces, esa burocracia militar no puede seguirse sosteniendo. Como dice muchas veces, una graciosa concesión del Poder Ejecutivo. Y al principio de la entrevista hacía yo mención en cuanto a que debemos ver los pasos que se están siguiendo en Venezuela, como fueron en Colombia, porque algo parecido hemos visto en los últimos meses. No sé si ustedes recordarán, les subieron los sueldos a los generales, les dieron casas, les han dado ahora el manejo de algunas empresas, y cuando ponemos el espejo con Venezuela, y yo revisando parte de la información que me llegó por la mañana, veo que estamos siguiendo despacito, poquito a poco, el mismo camino. ¿A dónde puede llegar este tipo de situaciones en Venezuela? Mira, esto, el presidente incluso ayer habló de guerra civil. Imagínate tú, presidente en pleno siglo XXI hablando de guerra civil. Porque esa es la concepción de ellos, belicista, guerrerista, es una concepción muy reaccionaria. De mantener el poder. Sí, por el poder. Eso es lo que algunos han llamado que los extremismos de izquierda terminan sosteniendo a los extremismos de derecha, y los dos se complementan. En Venezuela hay un fundamentalismo totalitarista. Me recuerda a este libro que escribió George Wells. No sé si La Granja. La Granja. Claro. La revolución de la granja. Así es. Donde el cerdo y el hombre veíamos a un lado y a otro y no se distinguía cuál era quién, ¿no? Así es. Lo mismo está pasando. Sí, cómo no, es un mundo jovesiano. Es decir, ese es lo que está sucediendo, donde Thomas Hobbes, recuerda que desarrolló Eduardo aquella teoría de la sociedad absoluta, es decir, aquellas sociedades donde cada quien tiene su propia ley, pues un mundo jovesiano. Ese es el mundo que nos están vendiendo en Venezuela, acompañado de un ideologicismo muy barato, muy rezagado, porque la verdad de todo esto, ¿qué es? Que la gente se está muriendo en Venezuela porque no tiene acceso a las medicinas, a los medicamentos, a los tratamientos. Ya los médicos están desesperados cuando atienden un paciente porque ya no hayan qué enviarles, qué diagnósticos hacer, porque no se encuentran las medicinas. Ni siquiera tienen papel para hacer récipes médicos los médicos, ¿no? Para no decirte de los gravísimos problemas de insumos médicos, en los hospitales las bombas de agua no funcionan, los aparatos de resonancia y tomografía axial están todos paralizados, las bombas de cobalto, que ya eran cosas pasadas de moda para atacar el cáncer, ni siquiera existen hoy día. para no hablarte de la de los equipos, por ejemplo, de quimioterapia, lo y que... Y obviamente los hospitales son del Estado. Del Estado. Por ejemplo, los cateterismos, la gente sufre para hacerse un cateterismo. Mira, hay casos de Anteco. En el caso de las diálisis. Olvídate de eso. Eso es un sueño. No funciona, no hay agua en los hospitales. Entonces las máquinas de diálisis no funcionan. Me dicen que el tipo de cambio, peso dólar, ¿no? Está completamente perdido. Sí. Que puedo acudir uno al mercado de negro y lo encuentra 1,000 veces más caro, o sea, 10 veces más caro que lo que lo está dando el gobierno. Sí, Eduardo, porque es una dinámica hiperinflacionaria que estamos viviendo, donde los precios son diferentes cada minuto, ¿no? Una batería de carro te cuesta 70, 80 mil bolívares, que son 80 millones de bolívares. 80 mil bolívares son más o menos más de $100. Es decir, estamos hablando de que la gente está ganando en bolívares, no en dólares. Entonces todo está dolarizado, porque el Estado es el único que controla los dólares. Entonces la gente, los salarios mínimos no alcanzan, a los trabajadores no le firman sus contratos colectivos. Y el mismo Estado tiene dos tipos de paridad, sí, ¿no? Una para los cuates y otra para los que no son sus cuates. Esa es la gran tragedia. Ese control de cambio con múltiples cambios. Ahorita ya nomás se concretó en uno. Y sin embargo ya ese dólar controlado que llaman el dólar Simadi ya está en 240, 250 bolívares. O sea, sigue subiendo porque el dólar negro llegó a 1,200 por ahí. ¿1,200 bolívares? Y tú sabes lo grave de esto, Eduardo, que ellos le echan la culpa a una página de internet que se llama Dollar Today. Entonces ellos dicen que ellos son los culpables porque manipulan el precio allí. No se quieren dar cuenta que el Estado no está produciendo divisa. Porque nosotros estamos prácticamente, las divisas nuestras provienen del petróleo. El precio del petróleo ha bajado. Sí, ya dimos hoy el petróleo mexicano está a $29. Bueno. El West Texas anda sobre los 30, $31. Exacto. Con respecto a los $110 que traíamos hace prácticamente hace año tres y años, medio, sí, dos años. Exacto. Es la locura para sin embargo, dólares. Eduardo, todavía $29 es mucha plata, mucho dinero. Si hubiese un gobierno buen administrador, con un proceso de descentralización, es decir, el Estado no tiene por qué concentrar todo en Caracas. Incorpore a las comunidades, incorpore al pueblo, por ejemplo, el manejo de escuelas, de mantenimiento de escuelas. Vamos a desarrollar la hacienda pública fiscal de manera tal de que los estados regionales y las alcaldías tengan un sistema impositivo de hacienda pública que les garantice desarrollo de obras de todo tipo. El esquema es muy centralista. Es un esquema marxistoide de esa autoridad central, el Partido Comunista, esas viejas teorías del siglo XX, esas religiones que se hicieron con los fundamentalismos ideológicos del 19 y del 20, pues eso es lo que nos quieren aplicar. La referencia ya no es ni siquiera Cuba, la referencia para Maduro es Corea del Norte. Porque Cuba se está desprendiendo cada día de Venezuela. Cada día no quiere saber mucho de Venezuela, porque ahorita tiene luna de miel con Obama. Y son las remesas que le están llegando, y los dólares, y los negocios, y los turistas, y los vuelos aéreos, ese tipo de cosas. ¿Qué va a estar peleándose Raúl Castro por Venezuela? Ya nos chuleó, perdóneme la palabra, se agarró los dólares de Venezuela. ¿Y el petróleo? El petróleo se lo dimos y le seguimos dando todavía petróleo subsidiado. Ellos son más vivos que el hambre, así como decimos nosotros en nuestra tierra. Somos los venezolanos los bobos, que hemos permitido que eso pase, por eso estamos haciendo esta gira, y hemos visto un cambio. ¿Sí ha habido cambio en Venezuela? No. Pero en la percepción de los países de América Latina. Perdón, en Venezuela hubo cambio, porque yo recuerdo, yo vine aquí hace dos años, yo soy de esos diputados que nos golpearon hace dos años. Ajá. Porque esa es la democracia que nos quieren vender, la de la sangre, ellos son los violentos. Entonces, allá, por ejemplo, por disentir me tiraron un micrófono más pesado que este y me partieron la cara, aquí el ojo. Me trataron de clavar un sí, recuerdan las fotos que iba sangrando y te intentaron cortar la yugular. Y me negaron la ambulancia. Y eso sigue todavía. Es decir, a nosotros ayer, por ejemplo, fue algo desastroso como hordas fascistas pagadas por el gobierno financiadas por el gobierno, dedicadas a entorpecer y a golpear diputados a la salida de la asamblea. Fíjate que yo recuerdo en ese tiempo que mi expresión fue: y se le fueron a la yugular a Williams, porque efectivamente, claro, se te habían ido a la yugular, no, en el tema político y en el tema real, en el físico. Sí, no. En la extracción del petróleo, decían la petrolera de Venezuela, que andaban sus costos sobre los 8 y 12 dólares aproximadamente. De ahí a 29 dólares hay un margen casi de un 200% de utilidad. Estamos hablando de un 300% del precio al final de cuentas. ¿Qué está haciendo el gobierno venezolano que con ese 300% de utilidad no le da para manejar un negocio, cuando en otras empresas con un margen del 10 y el 8% de utilidad es altamente rentable? Sí, yo creo que el costo de producción está más arriba de eso. ¿Para los venezolanos? Sí, está por los 22 dólares. Y si está el precio del petróleo a 25, 26 o 28 dólares, y estamos produciendo 2.500.000 barriles. Pero el costo para la empresa venezolana que está estatizada. Los costos reales son mucho más bajos. Me imagino, ¿no? Pero como eso está estatizado, PDVSA hoy día es la caja negra del gobierno. Financia todo, desde la compra de una nevera hasta la inversión petrolera. Entonces se han visto en la necesidad de contratar empresas privadas para explotar yacimiento, porque perdieron el tiempo, no invirtieron en taladros, en mantenimiento, entonces tienen que recurrir a la Exxon, a la Statoil Oil, a la Repsol, en fin, a todas esas empresas grandes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la producción petrolera, 2.500.000, yo creo que el consumo interno en gasolina y todo eso se lleva casi el 1.000.000 de barriles diarios de petróleo. Por otra parte, los programas internacionales de Petrocaribe son casi 100.000 barriles a Cuba, etcétera. Te queda poco para vender. Creo que están quedando como 1.200.000 barriles. Si eso lo multiplicamos a 28 dólares, 29 dólares, pues esa es la producción de divisa que tiene el Estado. Por eso que ahora dicen que hay que acabar la ecuación de esa economía rentista. Después que ellos robaron 1.000.000 de dólares multiplicado por 12 ceros, para que lo sepa, en estos últimos 14 años. Estamos hablando de 1.000.000 de billones. De billones de dólares. O sea, de billones. Se los 12 ceros es billón. Total, porque ese dinero fue destinado, como no hubo controles, a un eufemismo y a bondades de proyectos sociales que pueden teóricamente ser buenos, pero que eran para satisfacer las necesidades populares. Entonces yo tenía que importar carne de Brasil, pollo de Brasil, huevos de no sé qué parte, leche de Uruguay, los militares controlando la importación de alimentos. Eso fue generando una espiral por el descontrol de depósitos de dinero en bancos del exterior, en bancos asiáticos, de Europa Central, el Banco Andorra. El escándalo que aparece en Banco de Andorra es una pelea entre comisionistas, porque uno de esos comisionistas que estaban metidos en el negocio de la energía eléctrica, sí, salió a decir: no me dieron mi pastel. Exactamente, y entonces mandó a hacer una transferencia a una de sus cuentas de 500.000 euros. Y las luces rojas lo monitorearon. Dijo: bueno, ¿y esto de dónde vino? Y descubrieron, y recientemente un diputado nuestro denunció allí más de 60.000 millones de dólares. El ministro de Energía, el ministro de Educación, y quien fue el ministro de Cordiplan, denunció que se habían perdido de planificación del gobierno de Chávez 25.000 millones de dólares. Eso hay que investigarlo. Mire, cosas que ahora en el Panama Papers, bueno, allá están apareciendo los nombres. Bueno, allá aparece un general, Cruz Weffer, que era el que dirigía el Plan Bolívar 2000, el Fondo Único Social. Aparece Pedro Torres y Liberto, aparece el edecán de Chávez y la esposa de él, que era su enfermera cuando comenzó con su enfermedad de cáncer. Y cuando abrimos el espejo mexicano con el espejo venezolano, yo no sé usted que nos está haciendo el favor de escuchar, pero se ve una similitud entre el cerdo y el hombre tremenda, ¿no? Bueno, porque es que, mira, es que el peor enemigo de nuestras sociedades es esa tendencia neopopulista que hemos visto en los últimos años. Chávez fue un experto en el populismo, ¿no? En ese discurso maniqueo, mentiroso, de emociones, de establecer pues una conexión popular con el elector, un discurso pues que tenía hacerle sentir que él era el Mesías, y que nos iba a llevar al nuevo paraíso. Exactamente, ¿no? Entonces esa tendencia neopopulista se concretó en el ALBA, se concretó en otros proyectos donde tenían gobiernos afines, porque la estrategia diplomática de Venezuela fue la estrategia del petrodólar. Es decir, yo voy para acá, pero yo le voy a dar tanto en petróleo, pero usted me apoya a mí en el CARICOM, o me apoyas en la OEA, o me apoyas en el CELAC, o en la UNASUR. Sí, estaban comprando conciencias a final de cuentas. Esa política se acaba. Esa política se acaba por las fuerzas mismas de las circunstancias. Por ejemplo, recientemente en cosas tan pequeñas, a mí me tocó, o estoy en esa comisión para investigar, descubre la Policía Nacional Española que la rúbrica de Chávez es la correcta, es la legítima, es la de él, en una orden ministerial, pues en una eso tiene un nombre, una minuta, pues de una reunión ministerial del ministro del Poder Popular para Finanzas, el señor Rafael Isea, que está fugado, creo que está en los Estados Unidos, no sé dónde, está fugado de la justicia venezolana, donde él le pide al presidente de la República que le aprueben Chávez en ese momento 7 millones de euros, ¿verdad? Para una fundación de estudios económicos sociales que es el germen del partido Podemos en España. Anda. Esa información salió antes de venirme yo para acá, porque inicialmente se había hablado era de 3.200.000 euros. Ahora parece que son 7.500.000, y la gente se pregunta, pero por Dios, 7.500.000 euros, no es ¿qué nada, son? Pero yo estoy seguro que Eduardo, que nosotros que ya tenemos una edad y volvemos a nacer y no vamos a tener nunca esa cantidad de plata. No, esas cantidades son para que vivan generaciones, claro, pero generaciones tras generaciones. Hijos de hijos de hijos, claro. No sé si tengan madre, pero hijos de hijos de hijos. Pero es así. Y entonces, a final de cuentas, fíjate que vuelvo a hacer lo del espejo y la reflexión de lo que pasa en México con lo que está sucediendo en Venezuela. Recordarán que Andrés Manuel López Obrador pues ya anda abriendo escuelitas, ¿no? Abrió las universidades de la Ciudad de México, donde precisamente se ha ido adoctrinando y capacitando a quienes egresan de esas universidades en una forma de pensar, en que sí hay un Mesías. Venezuela, a final de cuentas, no se puede vivir o seguir viviendo en el ostracismo y en la situación que tienen al pueblo venezolano. ¿Qué respuesta has tenido y qué respuesta ha tenido la Comisión Venezolana de Diputados Venezolanos con el Congreso Mexicano? ¿Y a dónde quieren llegar? Bueno, voy a hacerte concreto. En este momento ha habido un tratamiento distinto, una concienciación diferente. Se sacó una resolución ayer de la Comisión de Política Exterior a favor. La próxima semana hay el ofrecimiento de todos los partidos de hacer un debate sobre el tema venezolano. Recientemente, hace una o dos horas, nos reunimos con la fracción del PRD, ya nos reunimos con el PRI, con el PAN, e incluso con algunos diputados de Morena, porque este es un tema que nos afecta a todos. Yo no quiero ver que ustedes estén sufriendo en México, en medio de todos los sufrimientos que puedan haber, porque un gobernante quiera cerrar el Congreso, porque el Congreso no está proclive a sus intereses, y yo lo cierro porque me da la gana, pero de paso un militar te manda, y el militar entonces tiene todos los negocios de las divisas, de la producción de comida, etcétera, y tú no puedes decir nada porque no puedes llamar de la Asamblea Nacional para ejercer una función de control, porque hay una sentencia del tribunal de hace 2 meses que dijo, eso no es una facultad suya como Asamblea Nacional. Que te voy a decir, México ya lo vivió, ¿eh? En el tiempo de Victoriano Huerta, bueno, donde a los senadores y a los diputados les cortaban la lengua y los iban a arrojar a los terrenos de Coyoacán. Imagínate. Eso no lo podemos volver a vivir como sociedad. Tenemos que tener la conciencia de lo que le estás pasando al pueblo venezolano para no permitir que nos vuelva a pasar más. Por eso hago la referencia del espejo. Sí, Eduardo, y por una razón muy lógica que tú dices. Hoy día, el tema de los derechos humanos legitima cualquier democracia. Hace unos 30, 40 años atrás, con las dictaduras de Pinochet y todas esas que sucedieron en América del Sur, pues no había todas estas cosas de las redes, y eran más difíciles muchas cosas, ¿no? Hoy día tenemos esa gran ventaja de la denuncia, de la información en el momento. La sociedad de civiles nuestra, por ejemplo, la venezolana ha sido valiente. La iglesia venezolana ha sido valiente. No ha sido una iglesia ambigua. Ha mantenido posiciones firmes y ha enfrentado las cosas. Y el ejército, o sea, los soldados, los que son parte del pueblo, los de abajo, no los generales, ¿cómo han respondido? Están con nosotros. Y yo creo que los militares son leales hasta la víspera, dijo alguien por allá en mi país. Y aquí hay una cúpula militar que es la que se está aprovechando de los grandes sueldos, de los grandes negocios, mientras que un teniente primero, un capitán, un oficial mediano, un personal de tropa, no está ganando ni siquiera $20 al mes. O los soldados rasos, todavía peor. Pero, bueno, si los diputados ganamos $30 al mes, saque usted la cuenta. Bueno, entonces, esas son las grandes desigualdades, no me van a creer, y eso es así, $30 al mes. Que pagáramos lo mismo nuestros diputados, ¿no? Reciben 185 mil pesos mensuales. ¿En serio? Más aparte les dan, ¿en serio? Hombre, más aparte les dan para su módulo de atención, para el carro, para el teléfono, para la gasolina, todos los boletos de avión pagados. No, nosotros, y estoy hablando de los federales, ¿eh? No, nosotros y nuestros magistrados, 500 mil pesos al mes. Imagínate, pero lo nada que, más. Ahora, para no meterme en los problemas internos aquí de no, México. No, pero esto es en México, sí. ¿Eh? Allá, ¿qué? ¿$30? Sí, señor. Y entonces lo que te quiero decir es 600 pesos. Bueno, ni para el taxi. Es ahora que no lo hay. Te lo creo, mira. Contingencia. Además, ok, yo te digo, bueno, mira, uno es luchador, uno es político y uno corre todos esos riesgos. Lo que más angustia. Yo no tengo la carta aquí por internet, pero mi colega, compañero que viene en la fórmula lo mostró ahorita en la reunión que tuvimos. Una señora suicidándose y le deja una carta a sus hijos y le dice, mire, perdóneme, a lo mejor ustedes nunca van a entender lo que yo estoy haciendo, pero yo no puedo ser una carga para ustedes, porque no, la tragedia no conseguí medicina. Híjole. Eso está pasando, mire Eduardo, no me vas a creer. En este momento la piel, si ustedes me vieran, los ojos realmente me están el lastimando. Índice. No es posible que esto esté. Está y no se conduele esta. No, gente. No. Y el índice de mortalidad infantil ha crecido. El promedio, mira, el mes pasado en Yaracuy, que es un estado cercano al estado Lara, murieron 90 neonatos. En mi estado, Mérida, yo fui gobernador de mi estado. He sido senador de mi estado y ahorita soy diputado reelecto por mi estado, conozco mi estado. Fui a visitar el hospital universitario, que es un hospital de cuarto nivel, un hospital de posgrado y todo. Bueno, cuando entré en el mes de diciembre, y estuve hace 15 días haciendo esa evaluación, murieron 25 neonatos porque no hay adrenalina, porque hay contaminación, porque los techos se caen y estos carrizos no hacen nada. Son indolentes, te lo digo de verdad. La gente se mata en las colas para conseguir huevos, para conseguir papel toalé, para conseguir pasta de dientes, para conseguir harina pan. Es una tragedia, las colas son inmensas, eso está viviendo Venezuela. No lo a veces uno dice esto porque no todo sale en los medios, ¿verdad? Y no permanentemente puede uno estar explicando en los medios las cosas de esta forma, pero esa es la realidad de Venezuela, por eso es que estamos nosotros aquí en esto. Venimos de Brasil, de Chile, de Uruguay, de Perú. Queremos pues crear esa conciencia en América del Sur. William Dávila Barrios, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Partido de Acción Democrática. Realmente te agradezco muchísimo el que nos hayas dado oportunidad de platicar contigo, pero quisiera convocarte a que nos permitas darle seguimiento, sí. Por lo menos semana con semana. José, nuestro con José, para aquí, que José Gregorio, podamos, ¿no?, tener información, Juan, por lo menos una vez a la semana de lo que está sucediendo, José, en Venezuela. José, Juan Gregorio, Juan Carlos. Sí, y los nombres largos además, ¿no? Los periodistas, Eduardo. Sí. Bueno, licenciado sufre. Juan Carlos Aguirre, periodista venezolano y director de PIN Radio, ¿verdad? Sí. Ya radicado en la Ciudad de México, vino corriendo, dicen algunos que huyendo. Él dice que viene con la intención de conocer y hacerse mejor en México. Las malas lenguas dicen que viene huyendo de Venezuela.